ser lo que quiero ser. Mañanas grises, cosas por hacer, gotas de lluvia que me pueden esconder. Yo te tengo que ver. No me dejes solo, no me dejes solo, no me dejes solo. Estás, qué lejos estás.